Hola, bienvenidos a la edición número 7 del podcast de Mr. Computer, donde Linux expande los límites del conocimiento. Yo soy Mr. Computer y grabo Ciudad de Leganés, Madrid, en España. Antes de nada, vamos con las formas de contacto. Me podéis contactar enviándome un mail a mrcomputer89@gmail.com o visitando el blog, que se encuentra ubicado en http://linkpodcast.com/mrcomputer1 o más fácilmente desde mrcomputer.es.gd o desde mrcomputer.es/podcast. También podéis apuntaros en el mapa de oyentes o enviarme un audio correo enviándomelo por correo o enviándomelo por gizmo a mrcomputer1. También podéis enviarme el audio correo en unos o cualquier archivo que queráis enviarme con un nuevo sistema que he puesto. En la parte contacta conmigo de la derecha del blog pone un link que pone envíame un archivo. Ahí le das y podéis subir archivos hasta de 100 megabytes. Es tan fácil como darle a add y directamente se sube. Bueno, ahora pasamos a la sección de agradecimientos. Gracias a Liber Charrua, Inclusa y a Juan Francisco García. Gracias a todos por dejar un comentario o enviarme un mail. Pasamos al mail de Juan Francisco García, que me comenta que le gusta que la música sea que le gusta la música y que sea libre. Pasamos ahora a un comentario de Inclusa, que también me comenta que le gusta la música y que si hiciera pausas se me entendería mejor. En esta ocasión lo voy a hacer alguna pequeña pausa entre sección y sección o entre frase y frase, en caso que haya hablado mucho seguido. Bueno, también me comenta un problema que tiene, que lo comentaré más adelante. Bueno, ahora vamos a ver las marcas en el mapa oyentes. Tengo ahora mismo 28 marcas y las nuevas son Xavi, RJ45 y Werlisaman. Gracias a todos por apuntaros en el mapa oyentes y os invito a que os apuntéis a los que faltan. Ahora pasamos a la sección de dudas, que es la duda de Inclusa, que paso a leer el comentario. Un poco de reverb. Así está mejor. Tengo un portátil Compal DLE71 comprado sin sistema operativo que funcionaba perfectamente en Ubuntu Dapper, pero a partir de Feisty empezó a tener problemas, también con Gutsy, también con Hardy. El caso es que me ha costado un año darme cuenta del problema que tenía. Año que lo he pasado con Debian Edge estable. Al tener problemas al actualizar a Debian Testing, empecé a buscar la solución. Pasé por Ubuntu, Debian, Fedora, PC Linux y al llegar a SUSE 10.3 encontré la solución. El problema residía en el gestor de energía, comando groove ACPI. El caso es que el problema solo aparece en portátiles para gestionar la optimización de la batería. Parece que hay alguna incompatibilidad a nivel de kernel. Me pareció a mí que funcionaba bien por debajo del kernel 2.6.20. Solucioné el problema editando el group, dándole la opción ACPI igual off. De esta forma ya no se queda leyendo una y otra vez el disco duro. Cada 45 segundos me dejaba hacer algo durante 15 segundos. Así no se podía trabajar. Ahora supongo que gasta más energía. Aprieto el botón de apagado y se apaga sin más. ¿Podrías ilustrar un poco el tema en caso que tengas información al respecto? ¿Es buena la orientación que le he dado al tema o estoy equivocado? Si hay un problema de compatibilidad con esto, ¿por qué demonios no arregla el kernel? Supongo que esto es un grave inconveniente para utilizar GNU Linux. No entiendo cómo funcionaba perfectamente con Dapper, pero no con Feisty, ni con Gutsy, ni con Hardy. Primero empecemos con alguna definición. Empecemos definiendo qué significa ACPI. ACPI significa Advanced Configuration and Power Interface, o en español, Interfaz Avanzada de Configuración y Energía. Es el sucesor de APM, que significa Advanced Power Management, que se encarga de la gestión de energía del equipo, haciendo tareas tales como apagar el equipo de manera automática, apagar el monitor, suspender el equipo, apagar los discos duros y controlar la velocidad de los ventiladores. ACPI hace todas estas tareas de APM de una manera más eficaz y con algunas mejoras, como las que pueden ser el control del botón de apagado del equipo que haga una función determinada, y también encargándose de la detección del hardware sustituyendo la detección Plug and Play y PCI. El problema que tiene Inclusa es que el disco duro no para de cargar durante 45 segundos y no le deja trabajar más que 10. A simple vista podría parecer que es un programa residente que está haciendo uso continuado del disco duro, pero esto se descarta si cambia de distro. Si sigue pasando es que no es debido a eso, y también al desactivar la CPI funciona. Tu problema, lo más probable, es que se haya dado una mala configuración entre el controlador ACPI del kernel y una implementación defectuosa de la CPI en tu placa base, algo bastante común en los portátiles. Y encima, la marca del portátil, aunque no tiene que ver, en un principio pensé que era Compal, que lo hubiese escrito mal, pero Compaq, pero es Compal. Aunque he visto y es una placa base genérica de Intel, así que no debería tener tampoco ningún problema, pero a veces ocurre. ¿Y qué era lo que ocurría? Pues tu disco duro implementa una tecnología llamada Load and Load, que se encarga de aparcar la cabeza lectora del disco cada cierto tiempo para evitar daños y que caiga sobre el disco. En tu caso, cuando intenta aparcar la cabeza lectora, el sistema le manda volver al disco a leer, aunque no haya nada de leer, y está continuamente así, enviando la cabeza lectora a aparcarse y enviándola a leer o a escribir. Eso es debido a una descoordinación con los drivers de ACPI y tu placa base. ¿Y por qué en Debian Search y en Debian Edge y en Ubuntu Dapperdrake funcionaba? Porque Ubuntu usa el kernel 2.6.15.6 y Debian 2.6.18. Tal como me comentas, no te funcionan versiones posteriores al 2.6.20. Esto debido a las continuas actualizaciones de los módulos ACPI del kernel. Y que en versiones modernas, para aumentar la compatibilidad con equipos nuevos, han debido a añadir algo que a ti te causa un problema en el disco duro. La solución para este problema más sencilla es la que tú comentas, activando la CPI en el arranque, y así solo funciona APM, y que no te causa problemas. Algunas cosas que a lo mejor ahora no te funcionan puede ser la hibernación o que al cerrar la tapa del portátil se comporte de manera diferente como se comportaba antiguamente. Y también lo que dices, al pulsar el botón de apagado se apaga sin más, como podía ocurrir en equipos antiguos que utilizan placas AT en lugar de ATX. También te puede haber sucedido que algún componente no te lo reconozca perfectamente, debido a que también el ACPI se encarga de la detección de hardware. Lo que de gastar más energía puede ser posible, ya que no permite regular el gasto cuando está en modo batería, y solo te permite un modo de consumo normal. Aunque con corriente no debe gastar más ni menos, debe gastar lo mismo. Otra solución es seguir usando kernels antiguos, pero en mi opinión no muy recomendable y menos en un portátil, ya que puede haber una incompatibilidad o cualquier cosa que pueda cargarse el disco duro. Aunque usando kernels modernos sin el ACPI, con el ACPI activado, eso estar cargando todo el rato puede ser perjudicial para el portátil. La solución probablemente definitiva sea que actualices la BIOS del portátil, así arreglando el soporte ACPI en la placa base. Pero esto podría resultar un poco peligroso, ya que si te equivocas puedes cargarte la BIOS y que el sistema no vuelva a arrancar en la vida. También otra solución que se podía arreglar es recompilar el kernel desactivando los parámetros de ACPI que te causan problemas. Pero lo malo de esto es saber cuáles son los parámetros que causan los problemas. Ya la última solución sería tocar los parámetros del disco duro con el comando hdparam, pero esto puede resultar más peligroso aún, ya que puedes desconfigurar el disco duro y que caiga la cabeza lectora sobre el disco y cargártelo. Bueno, espero que estos comentarios te hayan servido, por lo menos de orientación, o a otras personas que tienen este mismo problema. Ahora pasamos a la siguiente sección. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan y te invito a escuchar el otro podcast sobre Linux, donde te platico sobre temas relativos al sistema operativo libre Linux y especialmente de Ubuntu. Si quieres iniciarte en el mundo Linux o eres novato en este sistema operativo, escucha el otro podcast sobre Linux. El otro podcast sobre Linux es un podcast más de la familia del Earth Music Network y lo encuentras en el canal 1 de Informática y Tecnología en www.emnhome.com/canales/emn1 y también en la dirección www.opsl.com.mx. Seguimos aquí en el podcast de Mr. Computer número 7 y ahora vamos con la sección de análisis de distro. En esta ocasión he analizado Insert Linux. Insert Linux es una distro orientada a la recuperación de sistemas. Está basada en Canopix y a su vez en Debian, por supuesto, y tiene el kernel 2.6.18.6. Como un nuevo escritorio usa el Fluxbox y es muy ligera tanto para recuperar cualquier sistema antiguo que sea. Entre sus utilidades podemos destacar algunas utilidades de tráfico red como tcpdump y el listador de puertos nmap. También tiene un creador de copia de seguridad de disco llamado partymage, además del particionador gparted. Insert detecta casi todo tipo de particiones e incluso permite escribir en las NTFS. También te puede detectar particiones antiguas de sistemas MacOS o sistemas NextStep o cualquier otro tipo de partición extraña. También incluye testdisk para recuperar particiones perdidas o particiones ocultas, para así verlas en el sistema. También incluye el antivirus ClamAV por si ha ocurrido algún problema en tu partición de Windows y quieres eliminar los virus posibles. Luego, entre las utilidades más comunes, destaca el gestor de archivos MLFM, el navegador ya Nodilo. También tiene la posibilidad de instalar el Firefox con un solo clic. Tiene también el editor de texto Nano, el gestor de FTP GFTP, el grabador de CXCD Roast y un largo etcétera. En definitiva, es una distro orientada a la recuperación de sistemas muy completa y liviana, que su ISO solo ocupa 60 megas y está recomendada pues por si tenemos algún problema durante el arranque, se nos ha desconfigurado el group o queremos recuperar algún dato y grabarlo en un CD o hacer una copia entera de la imagen del disco duro para tenerla en caso que queramos restaurarlo. Ahora pasamos a la siguiente distribución, que es Austrumi. Austrumi versión 1.7.2. Tiene el kernel 2.6.24. De Windows Managers tiene el FVWM o también el MetaCity. En el apartado de red tenemos de servidores un servidor de SSH, Ample, que es un servidor de música online, Apache, MySQL, un servidor de FTP y un servidor de correo electrónico. Como utilidades tenemos el EtherCAP, el NMAP, el Netcat, un programa para configurar firewalls llamado Easy Firewalls, también GPutTI, Gitmail, que es un programa para enviar correos anónimos, ANT e Hydra. Como navegador de internet tenemos Mainfile, que es un Firefox 3 modificado. En el apartado de mensajería instantánea tenemos XIRC, un cliente de IRC. También tenemos Skype y DC++, un cliente de P2P. En programas de oficina tenemos AVI Word, el procesador de textos, la hoja de cálculo Genumeric y Homebank, un programa de gestión de cuentas bancarias. En el apartado multimedia tenemos el reproductor MPlayer. En cuanto a imagen tenemos The GIMP 2.4.4 y GPIC View, que es un visor de imágenes. En cuanto a editores de texto tenemos Bluefish para modo gráfico y MCEdit para modo texto. También tenemos MLFM, que es un gestor de archivos, el Midnight Commander, QEMU, que es un emulador de sistemas con su sistema, con una ventana gráfica para configurarlo y un visor de PDF. Como gestor de arranque tiene Groove y sus posibilidades son de instalación, es ejecutarlo desde el Live CD, instalarlo en el disco duro, en un pendrive, o también permite remasterización del Live CD. En cuanto a la prueba multimedia, pudo reproducir sin problemas AVI, MPG, WAV, OGG Vorbis, MP3 y los formatos de video DivX y XBit. Y Windows Media Video 8 fue el único. Windows Media Video 9 fue el único que no pudo reproducirlo. Bueno, en esta ocasión he elegido Austrumi. Ya la comenté en mis primeras ediciones cuando era parte del tutorial de Link Podcast. Y la he cogido porque ha habido bastantes mejoras. Entre ellas, una mejora gráfica bastante importante, que ahora tiene un gestor de. Un gestor de ventanas diferente. Antes tenía Enlightenment, ahora tiene FWM o Metal City a elegir. Y tiene efectos de 3D, como son efectos de sombra y también transparencia en las ventanas. En cuanto al software, ha mejorado bastante, se actualizó bastante. Una distribución así de ligera, no he encontrado ninguna que tenga Firefox 3. Encima, con toda la cantidad de software que tiene, ocupa únicamente unos 60 megas la ISO. Así que es muy, muy ligera, se puede llevar en un mini CD y es muy completa. Tampoco tiene un kernel demasiado antiguo, es bastante moderno, es 2.6.24 y contiene un montón de utilidades necesarias para todo. Y encima se carga, permite a veces cargarlo directamente a la memoria y como no ocupa mucho no consume demasiado recursos y podemos seguir utilizando la unidad de CD para otros propósitos. Ahora ya vamos con la despedida. Perdón por las posibles cortes que haya, como saltos de palabra o algo. Es debido que no sé por qué estoy con batería, hablo con el portátil y al tener un documento abierto detrás a veces se salta a trozos, o porque hablo muy rápido aunque he intentado hablar más lento. Es decir, perdonad por los posibles saltos. Bueno, los links de descarga de SISOs y las capturas de pantalla los dejaré en el blog. También recuerdo que Yacaro Radio es la retransmisora oficial, una retransmisora oficial del podcast, y que su página web es yacaroradio.com. Los oyentes de Yacaro Radio pueden entrar en el blog también desde la página web de Yacaro Radio, y en la sección de especiales ahí está el link. Bueno, la música que se ha escuchado pertenece al álbum Etincel de Vincent Bernay. Es licencia bajo música bajo licencia Creative Commons, descargada desde Jamendo. La licencia del podcast es Creative Commons, atribución no comercial, compartir derivados igual, 2.5 España. Y os invito a dejar cualquier comentario en el blog o enviar un audio correo usando mi nuevo sistema de subida de archivos. O también estoy pensando hacer un sorteo para el número 10. Así que si queréis que lo haga, decírmelo con comentario o enviándome un mail. Bueno, esta vez he sido más que puntual, he puesto el podcast antes, así que nos vemos dentro de 15 días, que sí que podré grabar, eso espero. Así que nos vemos en la próxima ocasión, que sea ya el número 8, y si decís que queréis que haga el sorteo, pondré una pregunta que quien la responda entrará a formar parte del sorteo. Sortearé un CD de distros, con diversas distribuciones ligeras. Así que nos vemos a la próxima. Hasta luego.